prisa que tenía entonces y me enganchaba que no fueras de frente, aunque lo hicieras por mí. Y a ti te salgan las alas, yo seguiré rodando, no entiendo esas miradas. Escucharemos a una banda quiteña. Con sus instrumentos y letras, nos trasladan a un mundo nuevo e icónico. Estoy hablando de la banda Manual de Instrucciones, con su tema Agua Marfil. Sirenas cantaban al costado.

¿Qué tal si seguimos con esta banda ecuatoriana, General Villamil? Y ahora con su tema, Sasha me enseñó un nuevo baile. Ricardo Montaner es un cantautor argentino. Ha vendido a lo largo de su carrera más de 10 millones de copias de todos sus álbumes. Te hubieras ido antes. Hermosas palabras que sin duda marcaron nuestra vida. No existe amor perfecto,